rima flow, flow. Vengo con mi son, son. Cayo estilo yo, yo. Tengo rumba son con funky, funky. Mando paliva la loca que jumping. Vamos a ver si te engancha esta marcha como una plancha. Pues cachaste como un chingón cuando te toca el batallón. Negro, el vedado, vedado. Barrio que le canto con los tiches a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Como un lápiz, hoy te socio, te pongo boca arriba. Este negocio del 97 vengo a filo de machete. Y sé que digo que esto lleva tu y bulto. Y analizaremos ese insulto. Por esto peluto y te puto como se puso. Tú sabes lo que lucho día a día pa' poner esta cubanía al club. Para quedarse con su